Lo encarnó, haz la prueba de acoger el corazón de esa mujer, sus entrañas de mujer. Como ella le dio a luz, prueba tú a renacer de la fe de esa mujer, del amor de esa mujer. Para ser como Jesús, dejamos de le siguió, haz la prueba de querer la lucha de esa mujer, el coraje de mujer. Como ella lo vivió, prueba tú dejar crecer la libertad de esa mujer y la audacia de mujer. Para ser como Jesús, dejamos de amar como Jesús, para ser como Jesús, dejamos de harto.